Si quieres saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like to find shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like oh. And it feels like oh. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. The lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. Es la música del mundo aquí en La W. Yo soy Juanse García y en estos domingos, bueno, nos vamos con esa música nueva, esas canciones, esos álbumes que han sido creados en medio de esta coyuntura social, de este aislamiento, de esta cuarentena, todo por causa del coronavirus. Y bueno, está con nosotros uno de esos grandes bateristas de nuestro país. Les hablo de el señor Gregorio Merchán. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en esta cuarentena? Hola. No, muy bien. Pues a pesar del momento tan complicado para la música y para las artes y obviamente para todas las profesiones, realmente, pues bien, en casita haciendo música con bastante inspiración, afortunadamente. Y eso es a lo que lo he traído el día de hoy, a que nos presente esa producción que logró usted hacer en medio de esta cuarentena. Pero bueno, antes de hablar de eso, quiero que le cuente a todos los oyentes cómo fue este reto de hacer un disco aislado. Pues mira que finalmente cuando uno compone música, uno está completamente aislado, que es como el hábitat realmente. Así sea uno en pleno concierto o en lugares así donde uno está con demasiado ruido, uno está concentrado, es metido en su papel de compositor y está ahí como tratando de tener silencio. Y pues el momento llegó con todo el silencio del mundo y pues no había distracciones. Entonces pues fluyó bastante. Afortunadamente el momento no fue así como muy diferente a como yo estoy acostumbrado a hacer música, que es en mi cuarto y ahí sentado en el computador y con una guitarra o con un teclado y armando las ideas. Pues fue de la misma forma. Lo diferente realmente fue no tener cómo armarlo con una banda, sino realmente la banda fue ahí en mi cuarto, y a los invitados que fui llamando, pues que cada uno fue mandándome sus cosas y realmente se convirtió en una sala de ensayo vía chat. Qué chévere, a mí me ha gustado mucho esa transformación que ha tenido la música en tanto presentaciones, en ensayos, y es como todos desde sus salas, desde sus cuartos, desde sus cocinas, desde sus estudios, han logrado como, bueno, compaginarse y hacer música. Y hay algo que me llama mucho la atención de su álbum, y es que se llama Sin Miedo. ¿Usted le puso ese nombre por alguna anécdota o alguna cosa que haya sufrido en estos días de aislamiento, o lo pone también como más bien una voz de aliento? Yo creo que es un poquito de las dos. El nombre realmente lo propuso fue mi novia. Yo le di el disco a ella para que lo escuchara de arriba abajo completico y me diera sus impresiones. Y me dijo lo que sintió ella fue como esos momentos de tranquilidad completa en las que uno no tiene miedo a cantar, a caminar por ahí, a bailar sin ninguna vergüenza. Eso fue lo que ella le hizo sentir y me dijo, deberías ponerle al disco Sin Miedo. Realmente no es porque haya ausencia de miedo en estos momentos, sino más bien como en búsqueda de la sensación de estar sin miedo, que a veces es tan complicada. Y creo que la misión de la música ha sido esa por estos días, ¿no? Del arte realmente, del cine, como de la literatura, de darnos una sensación de que a pesar de la incertidumbre va a venir un mejor momento. Así es, y es algo en lo que el arte, la música, la cultura ha ayudado bastante, y bueno, lo felicito por este buen álbum. Y hablemos ahora sí de ese single. Cuéntame por qué escogió a Lupe como el single de este álbum. Bueno, Lupe es una canción que podría resumir el disco completico. Es una canción que nació también ahí en mi cuarto. Esa fue muy chistosa porque nació fue en un momento de estudiar batería. A mí me gusta armarme patrones rítmicos basados pues como en librerías de sonidos que yo tengo por ahí, y me armé unos loops para poder tocar batería encima, y me dio por grabar la batería para ver qué tal podía registrar la batería en el cuarto. Me gustó el sonido, la grabé con dos micrófonos, así súper precario, pues como súper sencillo, y me gustó el sonido de la batería y empecé a armar a partir de la batería la canción. Entonces como la armé a partir de Lupe, pues me pareció un bonito nombre, Lupe, y ahí salió el nombre de la canción, que realmente le dio el pues como el resultado a la composición de la letra, que era una conversación entre dos amigas preguntándose, bueno, ¿cómo va a ser todo esto después? ¿Cuándo vamos a poder desayunar juntas de nuevo? ¿Y cómo va a ser el mundo después de todo esto? Y la letra la terminamos componiendo con mi novia una parte y la redondeó Lucille Dupin, que es la cantautora que hace parte ahí de hace las voces de la canción, y Daniel Segura en el teclado es el que reemplazó muchos de los sonidos que yo tenía ahí de las librerías y los convirtió en algo ya original nuestro. Entonces ese fue como el origen y el final de la canción. Y el videoclip lo hizo Anita Cero, que también salió así como súper, súper, pues como orgánico, porque ella es alumna mía de batería. Después de una clase nos pusimos a conversar y me contó que era animadora, y yo le conté que estaba haciendo un disco. Le mostré Lupe, que era la canción que tenía en ese momento ahí en mi celular, y me dijo, quiero hacer el video. Y pues el video salió así también súper rápido. Todo ha sido pues como súper, no sé, fluido. Fue en 3 meses que salió realmente todo el disco, 11 canciones que hacen parte ahí del disco que se encuentra en Bandcamp. Fue así, todo como volando, súper conversado y rapidito, y creo que es el disco menos sufrido que he tenido en la historia. Bueno, qué bueno. Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Música del Mundo. Y bueno, sume a esta lupe, a esas lupes que todos los oyentes de la W deben tener guardadas en sus playlists, ¿no? Porque hay bastantes canciones que nos hablan de alguna lupe o que tienen alguna referencia, pero esta vez usted la hizo por los loops. Entonces ahí le dejo a los oyentes para que se la presente. Bueno, pues ahí está Lupe, una canción que pregunta cómo va a ser todo el mundo después de este confinamiento, que ojalá termine pronto y que nos lleve a una nueva normalidad que sea mucho mejor que la que vivíamos antes. Ahí va Lupe, sin miedo. Lupe, ella sonríe, sus ojos me embrujan hasta el fondo del mar. Me pierdo el fuego eterno y entre tantos misterios que quiero jugar. El café un poco se enfría. Soda Stereo, seguramente una de esas bandas que jamás pasarán de moda, como no pasará de moda la leyenda que fue Gustavo Cerati, con una combinación sencilla con la que cautivó la música, una seguidilla de tres acordes, un buen riff y listo, una canción de Soda Stereo. Ahí la tienen, Cuando Pase el Temblor, en este remasterizado que hicieron en el 2007, de este gran clásico de la música en español, Depeche Mode. Nos dice Precious, y ahí pegadito a Depeche Mode llegan los Arctic Monkeys con una sorpresa. And fragile things need special handling. My God, what have we done to you? The nights are drawn out long, and your kisses to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. You were sitting in the corner with the coats all piled high, and I thought you might be mine. In a small world, I'm an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. Cured my January blues. Yeah, you made it all alright. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do. When the zero's standing on the 24-hour clock, when your number's calling, even though the number is clock, when you walk around your house, you're in the scoundrel's clock, you're in the de 15 minutos cantando como loco, usted escucha W Radio. the magic I'm feeding off your fingers. Come undone now, we'll try to stay blind to the hope and fear outside. Hey child, stay wilder than the wind and blow. Seguíamos ahí de cabeza con los clásicos, esta vez con Duran Duran y ese Come On Down, Duran Duran, que se convierte en una de las bandas más significativas de su momento y también una de esas bandas que abre, sí señores, que abre el espectro a toda esa movida del indie más adelante. Aunque no son directamente responsables del nacimiento de esto, sí dan algunas pautas, como por ejemplo un toque electrónico en sus canciones. Disclosure con lo nuevo de estos, de este dúo, de este par de hermanos que llevaban tiempo sin sacar música, si no estoy mal, son más de 5 años. Esta canción que nos dice Mali Mali es Disclosure. Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali. Mali nya na fimba una, Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali, Mali nya na fimba una, Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali, Mali nya na fimba una, Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali, Mali nya na fimba una. Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali, Mali nya na fimba una. Mali Mali, Mali don't want to go get to what I do. Mali Mali, Mali nya na fimba una. Those who love Africa, Halimami love Africa, Philosophy love Africa, Balotana love Africa. Mali Mali, those who love Africa, Halimami love Africa. that special kind of girl. Pasó el mal genio con nuestras canciones. Usted escucha W Radio. originalmente cantada por el único rey del rock and roll, por Elvis Presley, es Always On My Mind. Son los Pet Shop Boys con lo que cerramos ya la música del mundo. Viene don Eduardo Peña con todos esos clásicos, muy al estilo de la hora 22, y yo los dejo con una de esas canciones de esa música popular de los Estados Unidos, el pop, sin esta abreviatura, cuando no se llamaba así. Frank Sinatra nos dice In Other Words, pero realmente le pusieron a la canción Fly Me to the Moon. Yo soy Juanse García, fue un placer acompañarlos aquí en La Música del Mundo. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, mine. You say I Somos la W. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio.